carrera y derrocha. ¡Ay, ay, derrocha! ¡Uy! ¡Fuma! ¡Fuma! Llegó el rey de Rocha, comienza ya la fusión. Ya llegó Yahuala, que le pone el vacilón. Y el sobri te toca, y el chagua te canta, y el leo te anima, como a ti te encanta. Llegó el rey de Rocha, comienza ya la fusión. Ya llegó Yahuala, que le pone el vacilón. Y el sobri te toca, y el chagua te canta, y el leo te anima, como a ti te canta. Sobrito, dale que tocale, que tocale, que tocale, que tocale, que tocale, que tocale, pa' que goce todo mi reinaldita, porque somos los primeros en la lista. Sobrito, tocale, tocale, que tocale, que tocale, que tocale, que tocale, que tocale, pa' que goce todo mi reinaldita, porque somos los primeros en la lista. Hombre chagua, hombre sobri, con tanta humildad y con tanto respeto, no es que lo digamos nosotros, pero lo dice todo el reinaldismo. Somos los número uno y seguimos marcando la historia. ¡OMR! ¡Sobri, Leo! ¡El que pega soy yo! ¡Fuma, fuma! ¡Y esto va para la que me parió! ¡Mi mamá! ¡La vieja ni! Leonardo José y el futurista Ronaldo José. No puedo regalarte joyas ni dinero, pero sí tengo un amor, amor, amor, amor de bueno. No puedo regalarte la luna. Y sigue con la humildad, mi hermano mayor, Maruán, pura humildad, gordito palacio. Caminando por las calles y no dejo de pensar en ti, mi amor. Te entrego mi humilde corazón. Sobri, lo que pasa es que el corazón vale más que miles de fortunas. Vacila la chamba, siempre por siempre. No puedo regalarte joyas ni dinero, pero si tengo un amor, amor, amor, amor de bueno. con cariñito, que este momento se haga infinito. Baby.